Es su último ciclón llegando al mundo tan cabrón. Ellos están aquí, van a cumplir con toda esa violencia. No dejan vivir con tantas guerras, bombas, solo nos hacen morir. Por eso con su fuerza los viene a hundir, cayendo aquellos que se creen dueños de la humanidad, como esos que con secta ya nos quieren dominar. Y todos aquellos que siguen pensando que son inocentes, matando la mente que viven decente. Tú no entiendes que toda la gente se vuelve cada vez más loca, tirando roca por todas las cosas que pasan en esta tierra llena de miseria, como toda esa hambruna que nunca se acaba, con ciertos seres que no paran nada, y todas las enfermedades que no se terminan, buscando la cura no hallan la salida. Todo esto pasa día a día. Escuchen, no estén tranquilos, busquen objetivos, que estos son principios de autodestrucción humana en esta vida, por acción humana, y todavía buscan sobrevivir, pero todo se agota con toda esta maldad que ya explota. Es que llega la hora de el ciclón, queriendo terminar con este mundo como una explosión. Último ciclón llega. Último ciclón llega. Último ciclón llega a la tierra, como tumba toda la miseria. Último ciclón llega. Último ciclón llega. Último ciclón llega a la tierra, como tumba toda la miseria. Ya llegó, último ciclón, ya entró, ahora sí, entra, compenetra nuestro planeta, entra, que revienta generando su fuerza, entra, a esta tierra, entra con miedo a esta selva, entra, dejando todo turbio mientras que el sol no se asoma. Parece que está en coma y llena está la luna, quedando todo oscuro, sintiendo que el viento sople, que todo se alborota y el mar libre se desborda como una ola. No, se siente el ciclón, se siente el sonido, parece de un felino, es el ojo del abismo que no está tranquilo hasta conseguir su meta, la de seguir su rumbo, aplastando este mundo, tratando de encontrar toda nuestra paz a través de este desastre natural. Siguiendo el camino no puede esperar, completando el destino ya quiere acabar, haciéndolos pagar por todo lo que han hecho, apagando su sueño, formando la única justicia, acabando esta mira que sigue como homicidio. Sigla con la fuerza del mal que está hoy en día. Y el mundo se acaba y veo todo oscuro, quedando en la nada. Pasando todo esto, ¿qué será? ¿Se formará una especie más o este será solo el final? Último ciclón llega. Último ciclón llega. Último ciclón llega a la tierra, como tumba toda la miseria. Último ciclón llega. Último ciclón llega. Último ciclón llega a la tierra, como tumba toda la miseria.